Hola amiguito, esta tarde te quiero platicar sobre un cuento que se llama El Bruto de las Mates. Este cuento trata sobre un niño que tiene la inquietud de aprender, pero aprender de forma creativa y divertida. Comenzamos. Este año, en el colegio del barrio, había un profesor de matemáticas y también unos cuantos niños nuevos. Y uno de estos niños nuevos era de lo más bruto que había visto nadie. Daba igual lo rápido o despacio que le explicaran las cosas de números. Siempre terminaba diciendo alguna barbaridad. Que si 2 y 2 son 5, que si 7 por 3 eran 27. Que si un triángulo tenía 30 ángulos. Así que lo que antes era una de las clases más odiadas y aburridas, se terminó convirtiendo en una de las más divertidas. Animados por el nuevo profesor, los niños descubrían las burradas que decía el chico nuevo. Y con un ejemplo y sin números, debían corregirle. Todos competían por ser los primeros en encontrar los fallos y pensar la forma más original de explicarlos. Y para ello utilizaban cualquier cosa, ya fueran golosinas, dibujos, naranjas o aviones de papel. Al niño bruto parecía no molestarle nada de aquello. Pero el pequeño Luisito estaba seguro de que tendría que llevar la tristeza por dentro. Así que un día decidió seguir al niño bruto a su casa después del colegio y ver cuándo se ponía a llorar. A la salida del colegio, el niño caminó durante unos minutos y al llegar a un pequeño parque, se quedó esperando un rato hasta que desapareció. ¡El profesor nuevo! Se acercó, le dio un beso y se fueron caminando de la mano. En la distancia, Luisito podía oír que hablaban de matemáticas. Y el niño bruto se lo sabía todo y mucho mejor que ninguno en la clase. Luisito se sintió tan engañado que se dio una buena carrera hasta alcanzarlos. Y se plantó delante de ellos muy enfadado. El niño bruto se puso muy nervioso, pero el maestro, comprendiendo lo que pasaba, explicó a Luisito que lo del niño bruto solo era un truco para que todos los niños aprendieran más y mejor las matemáticas, y que lo hicieran de forma divertida. Su hijo estaba encantado de hacer de un niño bruto, porque para hacerlo bien, se lo tenía que aprender todo primero, y así las clases eran como un juego. Por supuesto, al día siguiente el profesor explicó la historia al resto de los alumnos, pero estos estaban tan encantados con su clase de matemáticas que lo único que cambió a partir de entonces fue que todos empezaron a turnarse el papel de niño bruto. Este cuento es del autor Pedro Pablo Sacristán. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.